50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del miércoles 15 de diciembre. Instalan una planta de verificación técnica vehicular en Ensenada. La sede móvil funcionará en calle 122 y camino Rivadavia desde el 21 de diciembre hasta el 28 de febrero inclusive, y de ser necesario extenderá su tiempo de permanencia. La medida surgió tras el acuerdo entre el titular del ente regulador de la BTV, Pedro Perota, y el intendente de la ciudad bonaerense, Mario Seco. La planta funcionará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los turnos se pueden sacar a través de www.btv.com.ar. Continúan los descuentos en supermercados con la cuenta DNI del Banco Provincia. El beneficio será del 35% de descuento con un tope de reintegro de 1.000 pesos por persona y semana. Estará vigente durante todos los martes y miércoles del mes. La propuesta se sumará a una amplia lista de descuentos que incluye rebajas en la carga de celulares y tarjetas SUBE y un 40% de descuento en todas las compras hechas en comercios de barrio con un tope semanal de 1.200 pesos de reintegro. Un servicio que informa más cerca. Mañana se realiza la noche de las jugueterías en la ciudad. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete anunció que mañana se realizará la noche de las jugueterías. Esta propuesta busca incentivar la demanda de estos productos justo antes de la noche de Navidad. Según informaron, habrá ofertas propuestas por los comerciantes y además habrá promociones con diferentes entidades bancarias. También se podrán abonar los productos con el programa Ahora 12, que permitirá realizar 3, 6, 12 y 18 cuotas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.